Tum marti in nahun no kambe la salul jahimi ko be naato yeebe ka jahimawe. Ana ko be naata e be sumaton.